que hablé que si no, valga que hablé que si no, me agarra el gallo Rufina. Eso lo dijo el perico, porque un gallo equivocado lo confundió con gallina. Lo corrió por la guardarraya y el periquito cansado en el suelo se tiró, ¡ay Dios! Y cuando el gallo llegó, quiso enseguida jugar como un tiro el perico, como un tiro el perico. Del suelo se levantó y al gallo le dijo así: cuidadito, compa y gallo, cuidadito, cuidadito, compa y gallo, cuidadito, cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Aquí donde usted me ve, yo tengo mi periquita. Aquí donde usted me ve, yo tengo mi periquita. Búsquese su gallinita, esas sí son para usted. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito, cuidadito, compa y gallo, cuidadito, cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Cuando el periquito vio que la cosa iba de vera, cuando el periquito vio que la cosa iba de vera, al gallo le dijo: espera, gallo, usted se equivocó. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito, cuidadito, compa y gallo, cuidadito, cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito, cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Yo vine de Portugal, por mi gracia me encontraron. Yo vine de Portugal, por mi gracia me encontraron. Periquito real, dame la patica para Portugal. Purruta, purruta, hasta la puerta está. Y esas gracias, compa y gallo, no me acaban de gustar.